She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Oh, oh, oh. I can't feel my face when I'm with you. God, I love it. But I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without. Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Gracias también a quienes nos escuchan en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com y quienes se unen a nuestra transmisión en vivo a través de nuestro fanpage en Facebook, @loscuestionadores.es. Muchas gracias por estar junto a nosotros a partir de las 4 de la tarde cada sábado para compartir los temas que queremos llevar hasta las personas que están en nuestra sintonía. ¿Cómo estás, Jesús? Hola. Hola, Laura. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando a través de los 940 AM. Todavía hay gente que escucha Radio AM, así es, sí. Lo sabemos. Saludos, saludos. Y claro, para nosotros un enorme placer saber que todavía hay gente que escucha Radio Cultural y que escucha a Los Cuestionadores todos los sábados. Feliz porque es sábado, porque es fin de semana, porque acabé clases, entonces tengo respiro este fin de semana, acabé un curso. Pero también porque ha estado un clima bastante agradable, con un solecito, pero también con viento, con algo de nubosidad y bueno, nada, tenemos vida, que es lo más importante. Empezábamos el programa escuchando la canción Can't Feel My Face, así, con toda la calma del mundo lo pronunció bien, de la banda The Weeknd, en un cover que es interpretado por Tanner Patrick, este que es un joven músico de origen anglosajón que sube sus interpretaciones de todas estas canciones que están de moda ahora mismo a esta plataforma de música YouTube, para el deleite de todas las personas que tenemos el gusto de seguirlo. Y elegimos esta canción justamente porque es una canción bastante alegre, ¿no? Que paradójicamente tiene una letra un poco triste, pero fue identificada por el diario Metro de México como una de las 10 canciones más sonadas en las tiendas de ropa de este país norteamericano, ¿no? Y es que uno escucha esta canción y no hay duda de que lo pone a uno de buen humor, como que le transmite una buena energía, una buena vibra, a pesar de que la letra sea un poco triste. Digo, está hablando de la novia que no le quiere ver ni la cara, entonces. Pero bueno, la tonada es alegre, es pegajosa, lo transporta a uno también a un ambiente un poco más juvenil, le rejuvenece los años y, de acuerdo a la nota que publicaba el diario Metro de México, es perfecta para seleccionar ropa deportiva para ir a gimnasio en algunas tiendas de ese país. Por eso la ponen y por eso ha tenido tanto éxito. Por eso la gente quiere ahí seguir comprando su ropa deportiva. Jesús. Sí. Se murió mi celu, puedes prestar. Así es, no te preocupes, Laura. Auxilio, compañero Laura cuestionador. Auxilio, auxilio. Precisamente como nos decía Jesús, el tema de esta tarde es economía del comportamiento. Según una publicación del diario El País, que fue precisamente publicada hace 10 años y cuyo título era Canciones que incitan a comprar, se reseñaba cómo las tiendas de ropa emplean técnicas psicológicas musicales para vender más. Canciones de artistas como Madonna, Frank Sinatra, Britney Spears, entre otros, son los preferidos por los comerciantes de esta época para llamar la atención de sus compradores y acompañar su experiencia de compra. Para el psicólogo y musicólogo Néstor Parrondo, entrevistado en esta nota, la idea fundamental es que la música, junto con otros aspectos, generen un bienestar emocional en el consumidor. El mecanismo es el mismo que cuando una canción nos pone de buen humor. Es algo puramente emocional, señala. ¿Pero qué tan propensos somos a ser influenciados por estos estímulos? ¿Cómo se ven afectadas nuestras decisiones con lo que vivimos o sentimos a diario? ¿Cómo aprovechan las empresas o los empresarios? ¿Cómo se aprovechan de este conocimiento para aumentar sus ventas? ¿Cómo nos afecta como compradores y consumidores? Esta y otras preguntas son las que estaremos tratando de responder esta tarde junto a nuestra invitada. Y también les recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Convencional y también quienes nos están siguiendo a través de redes, que nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias a través de nuestra transmisión en vivo y nosotros la estaremos mencionando al aire y claro, si hay alguna pregunta, pues la estaremos trasladando a nuestra invitada. Claro que sí, Laura, y bueno, como comentabas, para ayudarnos a responder estos interrogantes, entre otros relacionados con la economía del comportamiento, ya vamos a estar hablando un poquito más adelante qué es eso, porque varias personas me escribieron preguntándome de qué se trata eso, cómo así. Bueno, justamente tenemos el enorme gusto de contar con la presencia de Lourdes Montes de Oca. Ella es docente universitaria, máster en econometría aplicada en la Universidad de Monash en Australia y en economía del desarrollo de la Flaxo Ecuador. Allí mismo, actualmente es candidata a doctora en Economía del Desarrollo, ¿no? Lourdes cuenta con una amplia experiencia académica y profesional relacionada con la construcción de modelos económicos cuantitativos y estadística aplicada. Ha trabajado en los centros públicos de investigación más destacados del país, entre ellos el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el Centro de Estudios Fiscales, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, entre otros. Actualmente es docente del Centro de Economía Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Bienvenida, Lourdes, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, queridos cuestionadores. Bueno, este tema de la economía del comportamiento, la verdad que no es tan nuevo como pensamos, tal vez. De pronto pasa que es una moda, ¿no? Entonces, es como que antes, por ejemplo, el tema estadístico, todo el mundo lo conocía y ahora está el Big Data. Entonces, todo el mundo está hablando del Big Data, pero no es otra cosa más que la aplicación de la estadística a grandes cantidades de datos como tal. Entonces, antes hablábamos del Small Data, ahora es Big Data. Entonces, algo parecido pasa con la economía del comportamiento o la economía conductual. Los publicistas, quienes estudian marketing y todo, lo han venido aplicando desde hace muchísimo tiempo. Son de esas cosas que existen, pero que uno pasa desapercibido y tienen un impacto, como seguramente luego lo vamos a estar conversando, bastante directo en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad. A veces son de esas cosas que uno dice, Big Data, ¿qué será eso? Eso no me afecta a mí en nada y resulta que es la principal fuente de información con la cual justamente nos orientan algunas conductas, algunos comportamientos. Así es, precisamente sobre ese tema que está junto a nosotros o con el que nosotros convivimos pero no nos damos cuenta, es precisamente eso lo que quisimos indagar en nuestro Vox Populi semanal, Voz y tu Voz. Vamos a escuchar entonces qué es lo que nos dijeron la gente respecto a qué es lo que contempla al momento de comprar o adquirir algún bien o servicio. Escuchemos. En Voz y tu Voz, exploramos tu percepción sobre el tema de la semana. ¿Qué es lo que usted compra con mayor frecuencia? Cosméticos. Sería carnes, pollos, para la cena, comida. Con mayor frecuencia, digamos, celulares. me cambio de celular y ya. Bueno, el hecho de que tengo un bebé, obviamente leche, víveres, pañales, alimentos, vestimenta entre los zapatos. ¿Y qué es lo que usted toma en cuenta antes de hacer esas compras? La calidad y el color que me guste, el aroma y el empaque. El precio. El precio, si también está en oferta o a veces hay dos por uno. Y así, para que no les falte nada. La tecnología, la cámara, el almacenaje de la memoria y la pantalla. Que sea nítida la pantalla para ver las imágenes. Verifico los precios y las fechas de caducidad. ¿Alguna vez usted ha tomado en cuenta sus sentimientos o cómo usted se siente antes de hacer ese tipo de adquisiciones? No he tomado en cuenta. ¿Por qué? No me puedo pensar eso, en realidad no. Solo lo compro y ya. La verdad, no he tomado en cuenta mis sentimientos al comprar. Porque los cosméticos los compro así, solo veo que me guste y ya. No, más me enfoco al punto de vista de la tecnología, más no sentimientos. Este fue nuestro Vox Populi, Voz y tu Voz. Y bueno, nos faltó incluir ahí un testimonio que nos decía Jesús mientras corría el audio, en donde decía, si es que a mí me hubiesen hecho esa pregunta, yo habría dicho sí. No tomo yo en cuenta mis sentimientos sino hasta cuando me llega el estado de cuenta de la tarjeta que debo pagar. Ahí piensas si es que fue conveniente o no. A veces uno compra y como impulsivamente dice feliz, contento. Y cuando llega a la casa y saca y dice, ¿será que pagué mucho por esto? Y ni se diga a la gente que empieza a comparar precios después de haber comprado. Eso, claro, desde mi punto de vista, tortura. Es una tortura. Porque siempre va a encontrar uno pronto en un lugar más barato lo mismo. Y ahí se le dañó la tarde. Laura, antes de empezar el diálogo con Lourdes, justamente, volvemos a hacerle un pequeño recorderis a las personas que nos están escuchando para que se unan también a la transmisión en vivo que estamos haciendo en nuestra fanpage, Los Cuestionadores S en Facebook. Y dejen ahí sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones. Y de esa forma también podemos un poco conocer qué están pensando nuestros oyentes aquí con nuestra invitada experta en el tema. Así es, para que nos ayuden a hacer este programa, para que se sientan parte de este programa, ustedes pueden hacer sus preguntas a través de nuestra transmisión en vivo. Empecemos entonces la conversación con nuestra invitada. Gracias, Lourdes, por estar aquí. Por favor, explícanos, no sé si es posible, brevemente y de modo muy general, ¿qué es esto de la economía del comportamiento? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, como les decía, no es tan nuevo, digamos, este tema. Desde el punto de vista del marketing, de la publicidad, ya se lo viene aplicando desde hace muchísimo tiempo, décadas atrás y todo. Digamos que en los últimos 20 años se ha venido popularizando más desde el punto de vista económico, dado que en el año 2002 Kahneman gana el Premio Nobel de Economía. Es la primera vez que un psicólogo como tal gana el Premio Nobel de Economía en el año 2002. Y luego el segundo hito importante es que en el año 2017 Richard Thaler es el segundo psicólogo, digamos, en ganar también otro premio de economía. Entonces tenemos el año 2002-2017. Pero, como sabemos, estos tipos de premios o reconocimientos no es que se los dan inmediatamente, sino es el premio a un trabajo o a una investigación de muchos años atrás, de muchas décadas. De hecho, Kahneman ya venía investigando, trabajando sobre este tema en los años 70 y en los años 80, Richard Thaler también. ¿Cómo le podemos definir esto? Es un complemento, no tanto una crítica a la economía clásica como tal. Es un complemento, porque ¿qué es lo que nos dicen los modelos económicos clásicos? Que las personas como tal tomamos decisiones de manera racional. Y ahí tenemos toda una estructura de modelos matemáticos súper sofisticados con ecuaciones derivadas, integrales y todo lo demás que nos explican supuestamente cómo es que las personas tomamos esas decisiones. A esto, por ejemplo, Richard Thaler critica y dice, no es cierto, no es tan así que las personas seamos como un Superman, digamos, que tenemos la sabiduría de Einstein, la capacidad de procesamiento de la IBM y ese tipo de cosas. Esos son los icons o aquellos seres que los economistas clásicos se crearon o se imaginaron. Eso no es cierto. Nosotros somos humanos y no tenemos todos la inteligencia de Einstein ni la capacidad de procesamiento de la IBM. Los humanos básicamente tomamos unos caminos que los llaman heurísticos, unos atajos como tal para tomar nuestras decisiones. Por ejemplo, si en este momento entra un león, ¿cuál va a ser nuestra reacción como tal? Nos vamos a poner a calcular cuál es, claro, por dónde salimos. Y con mayor probabilidad de... La no. velocidad a la que se va a acercar. La velocidad a la que vamos a correr. Justo el lugar a donde voy a brincar. No, de ninguna manera. Lo que vamos a hacer instintivamente es salir corriendo. O sea, nuestra evolución, nos nuestro sistema evolutivo y como tal nos va a decir, corre, porque si no está en peligro tu vida. Bueno, entonces, y será por eso, Lourdes, que a veces cuando hay promociones la gente sale corriendo como loca a comprar. Sí. No sale, entra a los centros comerciales. Sale de su casa corriendo a comprar. A propósito, Lourdes, de lo que estábamos comentando ahorita de la racionalidad, uno de los de los audios que me llamó la atención de las personas que daba su opinión en nuestro segmento Voz y Tu Voz, parecía que su decisión de compra al momento de comprar su teléfono celular era bastante racional. Tenía muy claro qué era lo que veía. Qué era lo que quería. Sí, tenía muy claro que no se sentía de ninguna forma, simplemente él iba a comprar ya su teléfono seguro. ¿Qué pasa ahí en esos casos? Bueno, la economía del comportamiento o la economía conductual estudia justamente ese tipo de cosas, de que las personas usualmente no basamos nuestras decisiones ni en cálculos ni en modelos, sino en nuestros sentimientos, en cómo en este momento nos sentimos como tal. Sin embargo, podemos tener la ilusión de ser algo racionales y, por ejemplo, los publicistas, quienes hacen marketing, lo saben, lo conocen. Y justamente por eso les comentaba al inicio el tema del Big Data. Por ejemplo, hay el Analytics, hay un montón, Google Analytics y otras empresas más, que están recopilando toda nuestra información de las redes sociales, Facebook, Twitter y todo lo demás. Un ejemplo bien claro, yo estaba viendo un vuelo, por ejemplo, que quería irme de vacaciones a Galápagos. 2 minutos después me empiezan a llegar propagandas de todos los descuentos. Pero incluso cuando uno está en las páginas web, yo me he dado cuenta que esos anuncios publicitarios varían. O sea, no es como en la prensa tradicional, en la televisión, en la radio, que es como, bueno, póngame la pauta a esta hora de tanto tiempo o en esta página del periódico, sino que varían, porque en la misma página he visto cómo cambian, ¿no?, los anuncios publicitarios. Sí, depende de los horarios. Exactamente. Entonces, digamos, todas estas empresas hacen uso de esta información, pero no únicamente de cuestiones como cuál es el precio, cuál es la promoción y nada, sino cosas un poquito más elaboradas, una cuestión un poco más cualitativa. Entonces, ¿qué tipo, por ejemplo, de ropa le gusta? A mí me gusta el color azul. Entonces me empiezan a llevar promociones de cosas azules, cosas así. Entonces... va en ese sentido de, por ejemplo, si estoy feliz me he visto de azul, si estoy triste me he visto de verde, cosas así. Entonces las empresas, bueno, cuando nosotros creamos nuestro perfil en Facebook o en cualquiera de estas redes sociales, pensamos que es gratis, ¿no es cierto? Aparentemente pensamos, pero o sea, la verdad es que no. O sea, gratis para uno en términos de que no paga ahí nada, pero el precio que se paga va por otro lado. Exactamente. Lo que estas empresas están haciendo es recopilando toda nuestra información. ¿Qué amigos tenemos? ¿Con quiénes nos relacionamos más? ¿Qué tipos de temas discutimos más? ¿Qué tipo de publicaciones le damos like o dislike? ¿Qué nos alegra? ¿Qué nos entristece? Ese tipo de cosas tiene justamente esta idea de el comportamiento como tal de las personas. Otro ejemplo bastante práctico es, por ejemplo, este tema de si sale un programa nuevo, por ejemplo, el Spotify, que nos dan 3 meses gratis de suscripción, ¿no es cierto? Ahí se basa, por ejemplo, un concepto clásico de lo que es la economía del comportamiento que se llama la aversión a la pérdida como tal. Entonces, uno de los 3 meses ya se acostumbró a escuchar la música sin propaganda, sin comerciales ni nada, y le duele más perder algo, en este caso, que tener que pagarlo. Entonces, esa es una estrategia que utilizan mucho las empresas de marketing y de publicidad, de dar productos gratis, o en este caso, suscripciones gratis, porque las personas, exactamente, ya se van acostumbrando a eso, y las personas tienen este sentimiento de que les duele más perder algo que en este caso el costo específico que sería pagar. Algo parecido a como nos dan las caseritas nuestra probana y ya nos sentimos en obligación de comprarle así sea unos 50 centavitos de lo que nos está ofreciendo. En este caso entonces la economía del comportamiento, digamos el mejor ejemplo o quizás el más cercano para muchos de nosotros sería lo que ocurre en redes sociales. En algún momento yo leía que nosotros no somos, digamos, quienes escogemos el contenido que nos llega, somos responsables del contenido que nos llega. Y esto era a propósito de que había mucha gente que se quejaba de que recibía noticias falsas, que circulan muchas noticias falsas en Facebook principalmente. Y bueno, claro, la gente, no sé, reacciona ante esa noticia, la comparte, la comenta. Y precisamente por eso le vuelve a llegar ese tipo de contenido, porque es de ese contenido el que está compartiendo. Entonces, esa podría ser quizás una forma en la que nosotros nos podemos acercar, digamos, de una manera un poco más experiencial a lo que es la economía del comportamiento. Sí, o sea, como les decía también, a veces se suele asociar este tipo de investigaciones y todo con manipulación. Y es verdad, a veces lo utilizan de manera no ética, podríamos hablar, de utilizar de este tipo de cosas justamente el sentimiento. El ejemplo más claro que en este momento estamos viviendo es, por ejemplo, el tema de las elecciones que hubo en Estados Unidos hace un tiempo. Entonces, ahí se acusan mutuamente los partidos, el republicano y el demócrata, de haber utilizado esta estrategia de noticias falsas sobre cada uno de los candidatos. Entonces ahí justamente lo que están haciendo estos publicistas de la política, en este caso, es hacer uso de los sentimientos que las personas tienen sobre cierto tema. Por ejemplo, un tema bastante sensible es este tema de la privacidad como tal. Entonces, el uso adecuado o inadecuado de ese tipo de información, y sobre todo cuando están ya en cargos un poco más, digamos, de temas políticos, ¿no? Entonces, la idea es que deberíamos proteger la información y ese tipo de cosas. Entonces, ahí vienen los límites como tal, ¿no? La ética de cómo vamos a utilizar esta información, de hasta qué nivel se puede hacer este tipo de propaganda, que para mí no es ético hacer este tipo de cosas. Pero si hablamos, por ejemplo, en el caso de marketing, si estamos en competencia de mercado y todo, son estrategias que se les han venido utilizando desde hace mucho tiempo. Bueno, lo que parece un poco sacado de la Matrix de todo esto es justo, ¿no? Que conocen hasta el mínimo detalle. Por ejemplo, a mí nunca se me había ocurrido que verdad, a mí me gusta el color rojo y los comerciales que me salen en el Facebook, en las páginas, enfatizan el rojo, ¿no? No es que sean rojo, ¿no? Pero casualmente la persona siempre va vestida de rojo, por tiene algo rojo, guiño. O las letras son rojas, ¿no? Lourdes, pero entiendo yo también que esta propuesta de estudio de la economía, ¿no? También pensada más como una esfera de la vida social, a partir de las estructuras cognitivas y el pensamiento de las personas, también se enfoca mucho en el comportamiento. Sí, más allá de los gustos, más allá de los intereses personales, más allá de las emociones, también tienen que ver mucho con el comportamiento. Y ahora caigo en cuenta que alguna vez sí caí en cuenta en un supermercado que, hombre, que los precios en las góndolas, los precios más económicos están o muy abajo o muy arriba. Y como que las marcas top, las que uno dice el detergente, el que tiene bastante publicidad en la televisión, siempre está ubicado en la mitad y no es necesariamente el más barato. ¿Qué nos puedes tú comentar respecto a esto? ¿O sigue siendo una mera estrategia de marketing? Sí, ahí viene un tema desde el punto de vista económico que es cuáles son las preferencias y los incentivos como tal. En teoría o en principio, si alguien tiene o se comporta de manera racional, digamos, no se vería afectado por este tipo de cosas, ¿no? Por estos tipos de cambios tan pequeñitos, en teoría. En la práctica no es así. En la práctica, justamente otra de las estrategias de marketing muy utilizadas, por ejemplo, en los supermercados es esta, ¿no? De que las marcas que se quieren o promocionar o son las que más ganancias de pronto les dan a los supermercados, se ponen al nivel de la vista de los consumidores. Y aquellas marcas que son, no sé, tienen menos promoción, les representan menos, yo qué sé, van hacia abajo. Y usualmente son aquellas marcas que tienen menor costo para los consumidores. ¿Y tiene algo que ver, por ejemplo, la forma como uno ingresa al almacén, el recorrido que hace? Todo. O sea, todo eso tiene en cuenta para este todo tipo de análisis. Diseñado. Todo está diseñado. Sí, desde el punto de vista de la economía, igual hay un aspecto en la microeconomía que se llama arquitectura de las decisiones como tal. Entonces, que son como estos árboles de decisión, de toma de decisiones, y estos juegos toda simulados. Toda la estructura específica de cómo van, lo que tú acabas de decir, ¿no? Cómo van las personas al supermercado, ¿se van más hacia la izquierda o a la derecha? Normalmente vienen, salen del parque y cruzan a comprar algo en el supermercado, entonces aprovechamos y le prendemos el aire acondicionado porque vienen con calor, ese tipo de cosas también. O ya estoy yo muy interiorizado en la Matrix. Bueno, no tanto a ese nivel aquí, en nuestro país, pero yo he visto que los países desarrollados en Estados Unidos, en Australia, sí se va a ese nivel, los supermercados y todo lo demás. Por ejemplo, en el libro de Nudge, que se llama de Empujones en español, de Richard Thaler, ellos hablan, por ejemplo, de cómo de manera adecuada podemos contribuir a que los ciudadanos se alimenten de mejor manera. Es justo lo que tú dices, ¿no? Solamente colocando, en lugar de poner al momento que tú vas a pagar, has visto que están ahí todos los chocolates, las golosinas. Sí, sí, sí. Y uno, por lo general, siempre echa uno, como la fila es larga, claro. Comamos uno. Entonces, lo que dice ahí, sí, tenemos una política pública de mejorar la salud de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿qué tal si en lugar de poner caramelos y ese tipo de cosas, ponemos frutas y productos saludables, ¿no? Entonces, dice, esa es una forma de incentivar como tal la buena salud de las personas. Como tal. Qué interesante el punto que acaba de tocar Lourdes, porque es precisamente lo que queremos enfatizar en la segunda mitad de nuestro programa. Llegamos ya a las 4:30 de la tarde, vamos al corte que corresponde para esta hora, pero a nuestro regreso queremos conversar con nuestra invitada respecto a cómo se puede orientar la economía del comportamiento hacia políticas públicas. Volvemos en un momento. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ayúdale por Dios, San Pedrito. Ayúdale por Dios. Angélica, un canto para la vida. Una historia de la vida real llevada al cine. Esa guagua no podrá ni... Angélica, una cinta inclusiva que cuenta la vida de una niña con discapacidad física, que se desenvuelve en la comunidad de San Luis de Alonguincho. Guionizada por Dina Calderón, bajo la dirección de Martín Ábalos. La sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco tiene preparada su butaca para este 16 de septiembre a las 5 de la tarde. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Dinarte esperan por usted. La entrada es libre. Tío. ¿Su nombre? Mariana de la Cruz. ¿Cómo le va a poner de nombre? Angélica Pila. Es el deseo de la mamá. ¿Usted no es la mamá? Sexta edición. Latitud Mágica 2019. The Rider, Gabo, Yori, Eddie, Milton, Alex e Isaac en escena. Los mejores exponentes de magia de cerca de Quito se reúnen por sexta vez en escena para presentar lo más pulido de su repertorio. 20 y 21 de septiembre, 19 horas. 22 de septiembre, 11 horas 30. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Benjamín Carrión. Costo $10. Actuarán una variedad de divertidos y entretenidos magos. El inmenso mundo de la magia de cerca estará a vuestra consideración. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvimos, estamos conversando con Lourdes Montes de Oca sobre la economía del comportamiento. Y les recordamos, igual, que estamos con nuestra transmisión en vivo, en vía streaming, a través de nuestra fanpage, Los Cuestionadores CC. Allí pueden ingresar y aprovechar, dejar sus comentarios, sus opiniones, aprovechar que, claro, tenemos aquí una experta en el tema. Y si alguna vez ha tenido alguna duda alguien, ¿por qué no despejarla ahora? A propósito de eso, un saludo muy especial a Alejandro Bisuete Galeas, que nos está viendo a través de la transmisión en streaming, y él a su vez le envía un saludo a Laura y a Lourdes. Han tenido un amigo en común. Pero bueno, continuamos con nuestra charla, Laura. Así es, Jesús. En la primera mitad de nuestro programa ya le dimos paso al capitalismo salvaje, como decía Jesús. Ahora queremos indagar con nuestra invitada respecto a cómo la economía del comportamiento se puede orientar hacia políticas públicas. Y, ¿es posible? Y a prácticas quizás un poco beneficiosas. Claro, porque para creo la que, gente. Que el panorama, yo ya estoy viendo si más bien me cambio de color favorito. Bueno, en realidad, digamos, todo lo que se hace en ciencia como tal tiene límite, que es el límite de la ética, ¿no? Y claro, como puede haber estas manipulaciones de querer vender más o este tipo de cosas de manipular como tal a los consumidores, también el lado bueno, el lado positivo de esto es el uso como tal en las políticas públicas. Como les comentaba, una de las recomendaciones como tal que se hace en temas de política pública es eso, un NACH o un tema de comportamiento es esto que se hizo en Ecuador, por ejemplo, el tema del semáforo nutricional, de poner ahí cuánto está de grasa, sal y azúcar. Eso tiene como resultado que muchos consumidores ya son más conscientes de lo que van a consumir y ya lo piensan dos veces cuando ven ese semáforo, ¿no? Porque lo ven en rojo todo y dicen, no, esto parece que no es lo adecuado, entonces... Y bueno, también hay que decir ahí, ¿no?, que yo creo que entienden el azúcar como el destilado, bueno, el producto que viene de la caña, porque a veces uno dice sugar free, ¿no?, ¡guau! Y se lo toma y se lo come y es más dulce que el que tiene azúcar. Sí, ahí creo que un mensaje para el Ministerio de Salud Pública es cambiar el semáforo de azúcar a endulzante. Endulzante, claro. Algo más genérico como tal, claro, porque utilizan sacarosa o otro tipo de endulzantes que de pronto también afectan a la salud. Otro ejemplo como tal en este tema de empujones es el tema de la donación de órganos, por ejemplo. Ahí se basa en el tema de poder de que las personas, en lugar de que vayan y se inscriban como donadores, hacen al revés. Todos son donadores, a menos que digan lo contrario. Entonces, esa es una buena aplicación. Entonces, ahora todos somos donadores de órganos, a menos que alguien vaya y haga el trámite expreso y la solicitud expresa de no querer ser donador de órganos, por ejemplo. Ese es otro ejemplo clásico como tal de esta aplicación. Otro ejemplo como tal en Australia, por ejemplo, es el uso de las gradas. Ahí, bueno, es bastante generalizado que hay escalones eléctricos. Entonces lo que hicieron ahí es incentivar a las personas de que utilicen las gradas, pintándoles las gradas como tal, como si fuera un piano y que emitía sonidos y todo. ¿Esto qué conllevaba? Que las personas, al menos en ese tramo, iban haciendo un poquito de ejercicio y por lo tanto iban mejorando su salud. Bueno, imagino yo también ahí que más bien el uso del Big Data o estos grandes cantidades de datos que producimos a diario en nuestras redes sociales, en la forma como recorremos el centro comercial, la ropa que vimos, y por lo que veo toda la información es susceptible de ser capturada. También es justamente a partir de estos comportamientos saber cuáles son los que están afectando, por ejemplo, en el caso de Australia, a la salud pública. Uh-huh. Es decir, si las personas, hay altos coeficientes de sedentarismo o de obesidad, ¿a qué se debe? Y claro, un estudio de esto nos podría arrojar que la gente ya no camina, sino que anda en auto a donde la vecina, por ejemplo, y generar estas políticas. Ahora en el corte, en la pausa comercial, Lourdes nos comentaba un poco sobre las finanzas, ¿no? Que también era otra forma de aplicar esta idea de economía del comportamiento a otro ámbito de la vida cotidiana. Pero me quedo sano, ¿no? ¿La finanza en dónde? ¿Por dónde? Una de las aplicaciones, bueno, todas las aplicaciones específicas de esto es el uso de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Está diseñado para, te mandan ahí el estado de cuenta y el pago mínimo. Eso está diseñado para cobrarte la mayor cantidad de interés posible. Entonces hay una recomendación para los consumidores, es nunca paguen solo el mínimo, paguen lo que más puedan pagar y de esa manera van a terminar pagando menos intereses, lo que sea. Ahí, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo una regulación como tal de que en los estados de cuenta, y eso puede ser algo aplicado aquí en Ecuador, de que en los estados de cuenta les mandan un mensaje a los cuentavientes diciendo, por ejemplo, si usted paga solamente los $20 de pago mínimo, terminará pagando en 10 años su deuda. Entonces ahí las personas relacionan justamente de que si solo pago los $20, es casi un pago interminable que voy a terminar haciendo. Entonces ahí las personas toman conciencia como tal y empiezan a pagar más y se endeudan menos. Esa es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones, que igual tomo de ejemplo de Estados Unidos porque es en donde más se ha desarrollado, es el tema de los fondos de pensiones o de ahorros como tal. Ahí tienen igual fondos grandes de ahorros y lo que hacen es algo parecido a lo que les decía de los órganos. De la donación de órganos, es que a las personas en lugar de preguntarles ¿usted quiere ahorrar más? La institución como tal les dice usted va a ahorrar esto. Eso es lo que se conoce como el default o la inercia como tal. Entonces tú le das una opción a los consumidores específica y se van a quedar con esa opción. Las personas prefieren quedarse con eso a tener que hacer el trámite o el paso adicional como tal. Esos son como ideas del comportamiento o aplicaciones como tal del comportamiento. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Ahora creo que tenemos ya como una visión un poco más amplia de lo que es la economía del comportamiento. Pero yo no quería dejar pasar esta pregunta, y es en cuanto a lo que viene, las imágenes espantosas que acompañan las cajetillas de cigarrillos, por ejemplo. ¿Efectivamente eso habrá disminuido el consumo de cigarrillos? Porque a mí me parece que la gente sigue fumando, no sé si igual, porque ahora quizás ya no se compra la cajetilla que tiene esa imagen de una persona con cáncer de pulmón o con un respirador artificial, pero se compra el que no tiene una marca X, otra que no tenga esa publicidad, digamos. Claro. Ahí justamente está en juego como tal la imagen o los sentimientos que produce esa imagen en los consumidores, ¿no? Y claro, la idea es justamente desincentivar el consumo, en este caso de cigarrillos. Pero ahí vienen ya temas un poco más profundos, que van más allá de simplemente el uso o no de este tipo de mensajes. Ahí vienen ya temas un poco más de salud, por ejemplo, el tema de adicciones y ese tipo de cosas. Entonces eso ya es un poco más profundo, digamos. Pero ahí yo un mensaje que pondría ahí en las cajetillas es: fumar le da impuestos al Estado. Creo que eso es más efectivo. Sí. Dejo de fumar hoy mismo. Definitivamente, lo hice para que se roben los otros ese dinero. Terrible. Bueno, hemos visto, o sea, también que hay unos beneficios detrás de esta idea de tratar de entender cómo se comportan, cómo piensan las personas, para de alguna manera también cambiar estos hábitos que tienen que ver, obviamente, con la cuestión económica, ¿no? Pienso, de estos ejemplos que estamos dando, así, esta cadena de comida rápida que incorporó dentro de su menú infantil, la opción de fruta para los niños, ¿no? Cajita feliz con fruta. Exactamente, ya le dice cómo no, ya no, y pueden escoger, creo que los niños son, o creo que ya ni siquiera pueden escoger, les toca sí o sí comerse la manzanita, que lleva empacada no sé cuánto tiempo al vacío, pero bueno, vamos cambiando un poco los hábitos. Ahora, en el campo específico de las políticas públicas, más allá de estos ejemplos particulares que hemos ido conociendo, que están muy relacionados también con el mundo del consumo, en el caso de Ecuador, ¿cómo podríamos aprovechar las ventajas y las bondades de toda esta información que se recopila a través del Big Data, que tiene este fundamento en la economía del comportamiento, para ofrecer o incentivar a la población ecuatoriana mejores hábitos y condiciones de vida? Bueno, ahí parte primero de una estrategia como tal de política pública, de un estado situacional. Entonces, lo primero sí sería como tener mejores sistemas de información que nos permitan justamente tener esta información, recopilar esa información, analizar esa información y a partir de ese diagnóstico poder ver todos estos temas de comportamiento. En caso de impuestos, por ejemplo, ya que vino al tema esto, muchas de las quejas ciudadanas es, por ejemplo, de que el sistema como tal es muy engorroso, no lo entiende, no sé qué. Pues, por ejemplo, ahí vale rescatar algo súper importante desde el punto de vista del Estado como tal, de que el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, ha trabajado bastante en este tema. Ellos han tratado, por ejemplo, de automatizar los procesos. Pensemos hace 10 años, por ejemplo. No, perdón, pero ni tanto, hace 5 que tocaba. Y ahora el RUC, por ejemplo, se puede actualizar en la página web. Hace 2 o 3 años quizá, eso era imposible. Había que ir. O sea, no, había que ir con los documentos y hacer la fila, ¿no? Y era terrible, ¿no? Claro, entonces ahí viene justamente esta idea de que no todo es perverso, de que no todo es malo y no quieren manipular ni nada de eso, sino que también hay usos adecuados, usos éticos como tal, que podrían ayudarnos a mejorar los sistemas, en este caso sistema de información, sistema de impuestos, lo que sea. Y en el caso de información, de capacitación, es algo que me parece hay bastante espacio en donde podemos trabajar, porque la gente todavía no está muy familiarizada con este tipo de cosas. Entonces todavía le tienen miedo a la información, a ese tipo de cosas. Pero también hay que ser cuidadosos porque, o sea, como les decía hace rato, ¿no? En las redes sociales y todo compartimos toda nuestra información sin límites, lo que sea. Pero al momento de que alguien nos pregunta, no sé, de algún departamento, de encuestas, lo que sea, y ahí sí hacemos... Nos reservamos. Ahí nos reservamos, ahí sí, ¿no? Ahí somos sí. Más cautelosos y todo. Entonces yo diría de los dos lados, seamos más cautelosos con la información que publicamos en redes sociales y todo lo demás, y tratemos también de pensar en la política pública, en qué es la información que se necesita para mejorar los sistemas. Parto yo siempre del punto de vista de que todo se hace con un uso ético. Y creo que también construir, ¿no?, digamos, herramientas jurídicas, judiciales, que ayuden también a blindar mejor la información. A veces a uno recibe llamadas en el teléfono y no sabe de dónde sacaron el número de uno para ofrecerle unas cosas absurdas. A veces cuando uno dice, bueno, es afín, hasta lo hacen dudar. ¿Será que me quiero ir de vacaciones a conocer a Mickey Mouse por un ahorro de $80 mensuales durante 24 meses? Tal vez. Pero otras veces es como así como, ¿y usted dónde sacó mi número? Hágame el favor, sáqueme de esta base de datos. También hay, yo creo que hay un compromiso por parte de nosotros como el sujeto al cual hay que llegar, de leer con precaución qué es lo que estamos firmando y la información que estamos ofreciendo. Entregando, así es. Agradecemos la sintonía de Edgar Benítez y él nos plantea una pregunta para nuestra invitada. Okay. Dice, hola Lo, una pregunta. ¿El tema de grabar con impuestos al alcohol o a los cigarrillos mermaría el comportamiento de consumo o sería una política pública acertada? Ahí viene el tema de precios como tal. En principio, ¿qué son los impuestos? Desde el punto de vista de los modelos tradicionales de economía, es básicamente subir el precio de cualquier bien o servicio. Entonces, la idea ahí de poner un impuesto especial, que es el ICE, a cigarrillos, a alcohol, a bebidas dulcificadas, al alcohol, etcétera, tiene como fundamento, idea básica, justamente que las personas reduzcan su consumo dado que el precio es mayor. Pero como les decía, no es tan simple, no es tan mecánico como les decía de los modelos y todo. Ahí vienen temas un poco ya, como decía, igual de salud pública, de adicciones, de gustos en general, porque en principio, ¿cuál es la idea básica de dónde se salen los modelos económicos? Es de que todas las personas tenemos un presupuesto limitado como tal y queremos maximizar el uso de sus recursos. Pero si hay una persona que tiene una adicción como tal, ya no le va a importar cuánto le vas a subir en impuestos y todo. Entonces, en principio sí es una medida adecuada en cuanto se busca reducir el consumo específicamente de estos bienes dañinos para la salud, pero no es lo único. Se tienen que complementar con otras políticas públicas. ¿Y recuerdas un par de años también que hubo subieron los aranceles de los alcoholes, de las bebidas alcohólicas que eran importadas y todo mundo que venía en el avión traía de más, ¿no? Compraban el duty free del lugar de donde salían y en el duty free de acá. Sí. Y fue muy muy curioso, ¿no? Porque le subieron bastante, de hecho, los costos por el tema de los impuestos. Pero nada, la gente incluso veía quién era el que iba a salir de viaje para encargarle una botellita de lo que fuera, porque en el duty free era mucho más barato. ¿Estamos llegando al final ya, Laura? Creo que tenemos... ¿cuánto? Todavía tenemos unos minutitos, unos minutitos. Y quiero hacerle una pregunta a Lourdes, sí. Es respecto a que la reputación de la es la clave de la marca, es lo que nos dice como que el marketing convencionalmente, ¿no? Ahora, esto quizás traspolado a lo que es la cuestión de políticas públicas. Si la marca es del Estado, ¿crees que de alguna manera sería posible que aquí el Ecuador se pudiera posicionar de alguna manera el trabajo estatal como para que se pueda articular de alguna manera políticas en base a este tipo de economía para que se pueda mejorar de alguna manera la vida de la gente, la vida de los ecuatorianos? ¿O es tan desprestigiado como está el Estado, sería imposible hacer algo así? Es bastante complejo, la verdad, pero hay recuerdo de algunos experimentos que se han hecho justamente tratando de medir cuál es la percepción que los ciudadanos tienen respecto del Estado. Se me vienen a la mente dos experimentos, uno en Italia, me parece, y la otra creo que era en Alemania. El tema es que medían justamente eso, les preguntaban a los ciudadanos qué piensa usted de su gobierno, de su Estado, cuál es la aceptación y todo. Y resulta que la predisposición o la disposición a pagar impuestos está altamente relacionada con lo que los ciudadanos perciben de su Estado como tal, de su gobierno, tanto local como nacional, etc. Entonces, en ese sentido, justamente viene el tema de no solo promocionar como una especie de marketing como tal, sino viene el tema de para qué se usan los impuestos, por ejemplo. Se utilizan para generar bienes públicos, servicios de educación, de salud, de seguridad, de transporte, etcétera. Y de pronto los ciudadanos van a ver que es bueno o están más predispuestos, digamos, ya a pagar impuestos. Del otro lado, en cambio, sí, la percepción general de los ciudadanos es que hay muchos corruptos y que mis impuestos se los van a llevar los políticos, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Creo que es obvio, ¿no? Que los ciudadanos van a decir, no, pues ¿para qué voy a pagar impuestos? Sí, se los van a llevar tal o cual. Entonces ahí también viene un tema de responsabilidad ciudadana, de cultura ciudadana, de por un lado sí tenemos que pagar impuestos aunque no nos guste, pero por otro lado también tenemos que ser responsables en cuanto a exigir a nuestros gobernantes lo que nos hayan prometido, una administración de calidad, que se cumplan como tal con los objetivos de las instituciones, si es dar educación, que sea una educación de calidad, si es salud igual, que sea una educación, una salud general para todos los ciudadanos, de calidad, etcétera. Entonces, viene ahí todo un tema de construcción de ciudadanía, etcétera, de que viene por un lado de que la salud pública no es gratuita, y eso es algo que siempre les digo, no es gratuita. El hecho de que el padre de familia no pague directamente a la escuela no significa que sea gratuita. Lo estamos pagando todos a través de los impuestos. Y por lo tanto, como ciudadanos, debemos de exigir que esos servicios sean de calidad. No nos están regalando absolutamente nada. Y no es que por cumplir su deber el funcionario público ya hace gran cosa. Está cumpliendo con su servicio, con su deber, con su trabajo, y le están pagando un sueldo. Todos nosotros le estamos pagando un sueldo a través de nuestros impuestos. Entonces, si bien no hay un pago directo sobre este ejemplo que les ponía de la educación, todos estamos pagando por esa educación de esos niños. Entonces, todos debemos exigir que estos servicios como tal sean de calidad y luego va a tener una retribución. Entonces, se ha visto que en los países en donde existe una buena percepción, digamos, de los servicios del Estado, de la generación de bienes públicos, existe mayor predisposición, incluso tasas de impuestos mucho más altas. Estoy hablando de países nórdicos como Noruega, Finlandia, Islandia, esos países mucho más desarrollados que nosotros. Muchísimas gracias por esta explicación a nuestra invitada Lourdes Montes de Oca. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por todo lo que hemos aprendido esta tarde. Jesús. Y un tema bastante interesante, ¿no? El que tuvimos hoy. Así es, nos despedimos ya. Siempre el tiempo es nuestro peor enemigo. Con la canción Nena Vudú en versión acústica, eso hay que resaltarlo, de la cantante ecuatoriana Nicole Pernigotti, también mejor conocida como Naisa. Esperamos que la disfruten y recuerden que el mundo no es un pañuelo, por eso hay que cuestionar lo que vemos y vivimos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Chao, chao. Y dejo que juegues conmigo porque solo me gustas tú. Esta noche, medio borracha, nos enredamos en mi sábana. Y yo sé que cuando te emborrachas, empiezo a buscar a tu nena vudú. Me quema, me jala, me mueve, me empuja, me muerde la boca como a mí me gusta. Me quema, me mata, me mira, me embruja, me quita la ropa como a mí me gusta. Inevitable no admitir que tu cuerpo me provoca. Y cuando bailamos cerquita, nos estorba la ropa. Ay, dime lo que traes.